Radioactiva 104.7. Son las 4 de la tarde, 31 minutos, 4:31. Continuamos presentando la mejor música de todos los tiempos aquí en Radioactiva en Tarde Clásica. Hemos escuchado a Foreigner, Fool's Garden, Hit o G.I.T. Y ahora algo en inglés con Fleetwood Mac, la canción Don't Stop. 4:31, Tarde Clásica, 6 hasta las 6 de la tarde. Siempre por Radioactiva con el sonido envolvente de la FM. Leyendas del Rock and Pop en Radioactiva. Radioactiva Rock and Pop. Podrás perder frente a tu corazón. estuvo acá. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. Radioactiva, la marca de tu música. No se pierde, no se deja encontrar. Lo que buscas no siempre estuvo acá. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. Tomamos una pausa y regresamos con más. Radioactiva 104.7. Esto que oímos es la Amazonía en tu lavandería. Es lo que sentirás con la nueva fragancia de Marsella Amazonía Tropical. Y su fórmula con espuma activa dejará tu ropa limpia. Edición especial. NSOH 02484-24P. ¿Sabías que existen planes especiales para las personas con discapacidad e incluso que puedes solicitar a tu operadora tus recibos en braille? Te lo explicaremos en Línea Directa con OCIPTEL este miércoles 16 de octubre a las 10 de la mañana. Recuerda, Línea Directa con OCIPTEL este miércoles 16 de octubre a las 10 de la mañana por Radioactiva. Centro Médico Neil Román Robles, una institución de salud que cuenta con el mejor equipamiento de la región, profesionales y especialistas de primer nivel, atención en las diferentes especialidades, medicina general, medicina interna, ginecología, cirugía general, urología, cardiología, pediatría, cirugía pediátrica, traumatología, psiquiatría, psicología, endocrinología. Servicio de laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, ecografías 3D y 4D, rayos X, centro quirúrgico con lo último de la tecnología, farmacia, emergencias las 24 horas. Encuéntranos en el Jirón Ayacucho 1260 Chachapoyas, a dos cuadras de la Plaza Mayor. Citas al 974-454502, 974-454502 o escríbenos al WhatsApp. Centro Médico, Neil Román Robles, tu salud en cálidas manos. Panadería Café San José. Elaboramos tu pan con la pasión y calidad de siempre, tradicionales como especiales. Los incomparables panes francés, ciabatta y baguette para tus momentos dulces, tortas y pasteles para toda ocasión, hechos con arte y creatividad. Panadería Café San José te invita a degustar sus ricos desayunos y lonches, variada carta y la atención que tú mereces. Te esperamos de lunes a sábado en el Jirón Ayacucho 816 frente al Banco de la Nación. Delivery al 941-955-5 04. Panadería Café San José, con gusto para ti, inspirado desde el corazón. Llena de alegría tus días, con pan, historia y café, nuestro sabor original. Yeah. Pepinazo, tu panadería de barrio. Te espera en Girón 2 de Mayo 658 o pide tu delivery al 968-736-599. He loves to drive crazy. Dons Extremo, el centro turístico de aventuras más grande de Amazonas, te invita a vivir una experiencia llena de adrenalina en los juegos extremos. Canopy, puente tibetano, columpio extremo, rappel. Para tu estadía, nuestro hotel te brindará un descanso placentero. Podrás disfrutar de nuestras piscinas y degustar de la gastronomía nacional e internacional en su excelente restaurante, abastecido con productos de nuestro huerto, 100% orgánicos. También podrás realizar otras actividades como cabalgata en caballos de paso peruano, camping, trekking en la zona agrícola, degustando todos los frutos que producimos. Disfruta y vive la molienda de caña de azúcar y otras actividades agrícolas. Dons Extremo, atención todos los días. Estamos ubicados en el kilómetro 6 de la carretera Pedro Ruiz Chachapoyas. Contacto al teléfono 920-292-924. Síguenos en nuestras redes sociales como Dons Extremo y entérate de todas nuestras actividades y promociones. Dons Extremo, un destino, mil aventuras. Leyendas del Rock and Pop en Radioactiva.